La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. A través del éter trataremos de decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. Estamos en A la Vuelta, ahora todos los jueves a las 4 de la tarde, por Radio Nauta 106.3. Vamos a la música y seguimos con la efemérides. ¡Hola, Saba! Only a phone call away. You try to track him down, but somebody stole his number. As a matter of fact, you're getting used to life. Un 4 de julio de 1820, Manuel Dorrego es nombrado gobernador interino de la ciudad de Buenos Aires por una junta de electores de la ciudad. En 1823 se celebra en Buenos Aires un convenio preliminar de paz y amnistía entre las Provincias Unidas de Río de la Plata y la Corte de España. En 1826 muere Thomas Jefferson, redactor de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, tercer presidente de Estados Unidos. Y en 1848 muere François René de Chateaubriand, novelista y político francés. En 1850 nace Martín Coronado, autor teatral argentino. En 1876, un 4 de julio, es la primera exhibición pública de la luz eléctrica en San Francisco, en Estados Unidos. En 1882 nace Louis B. Mayer, productor de cine norteamericano. En 1895 nace el doctor Esteban Laureano Maradona, médico argentino. Es el día también del médico rural en homenaje a Esteban Laureano Maradona. Nace en 1927 Gina Lollobrigida, la famosa actriz italiana. En 1934 muere Marie Curie, investigadora, gran investigadora, de origen polaco. En 1938 muere Susan Lenglen, seis veces campeona del Wimbledon. Nace Miguel Ángel Estrella, el 4 de julio de 1940, Miguel Ángel Estrella, el pianista argentino. Hawái, en 1960, se convierte en territorio de los Estados Unidos. En 1976, cinco religiosos palotinos son asesinados mientras dormía en la parroquia de San Patricio en Buenos Aires. En 1992, y ahora vamos a escuchar música de él, muere Astor Piazzolla. Vamos a seguir con él, con su música. Thank you.

los versos de John Lennon en Imagine, acompañados de esta preciosa música instrumental, nos preparamos para iniciar otro hermoso momento en A la Vuelta. Espero tengan una muy bonita tarde. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. A través del éter trataremos de decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. Malos Perdedores, un programa de Radionauta y Pulso Noticias. Buscarme a vuestra dere. Hay un sentimiento de tiempo en la casa materna. Los escalones del portón tienen una vieja herrumbre y el picaporte se oculta en un lugar que solo la mano filial conoce. El jardincito parece más verde y húmedo que los otros, con sus palmeras, sus samambayas, que la mano filial, fiel a un gesto de infancia, deshoja a lo largo del tallo. Siempre está tranquila la casa materna, hasta en los domingos, cuando las manos filiales se posan sobre la mesa abundante del almuerzo, repitiendo una antigua imagen. Hay un tradicional silencio en sus habitaciones y un triste reposo en sus sillones. El piso encerado, sobre el que todavía se desliza el fantasma de la cachorrita negra, mantiene idénticas manchas y la misma tabla floja de otras primaveras. Las cosas viven como en oración, en los mismos sitios donde las dejaron las manos maternas cuando eran jóvenes y lisas. Rostros hermanos se miran desde los portarretratos, amándose y comprendiendo en silencio. El piano cerrado, con una larga banda de franela sobre el teclado, repite todavía valses del pasado, de cuando las manos maternas necesitaban soñar. La casa materna es el espejo de otras. En pequeñas cosas que la mirada filial admiraba en el tiempo en que todo era hermoso, la magra licorera, la bandeja triste, el absurdo bibelot, y tiene una galería que hace las veces de centinela, con negras aberturas hacia las habitaciones llenas de sombra y de cuyo techo prende por las noches una luz mortecina. En el estante de al lado de la escalera hay un tesoro de la juventud, con el lomo pulido por el tacto y el tiempo. Allí, la primera mirada filial vio la forma gráfica de algo que habría de ser para ella la suprema forma de la belleza: el verso. En la escalera Se encuentra el escalón que cruje y anuncia los oídos maternos, la presencia de los pasos filiales. Pues la casa materna se divide en dos mundos: el de la planta baja, donde transcurre la vida presente, y el de arriba, donde vive la memoria. Abajo hay siempre cosas fabulosas en la heladera. Y en el armario de la antecocina, roquefort amasado, huevos frescos, mangos, untuosas compotas, tortas de chocolate y bizcochos de Arauta. Ya que no hay lugar más apropiado que la casa materna para una buena comida nocturna. Y dado que se trata de una casa vieja, hay siempre una cucaracha que aparece y es muerta con una repugnancia que viene de lejos. Arriba permanecen los trastos antiguos, los libros que evocan la infancia, el pequeño oratorio frente al cual nadie, a no ser la figura materna, sabe por qué se quema a veces una vela votiva. Y la cama donde la figura paterna reposaba de su agitación diurna, hoy vacía. La imagen paterna persiste en el interior de la casa materna. Su guitarra duerme recostada junto a la vitrola. Su cuerpo parece hundir todavía el viejo sillón de la sala y pareciera que pudiera oírse aún el blando ronquido de su siesta dominical. Ausente para siempre de la casa materna, la figura paterna parece sumergirse dulcemente en la eternidad, mientras las manos maternas se vuelven más lentas y las manos filiales más unidas en torno a la gran mesa, donde ahora vibran también voces infantiles. Como nombre la casa materna, y es del poeta Vinicius de Moraes en su libro Para vivir un gran amor. ¿Cuánto podemos relacionar con nuestra historia? Con nuestra infancia, seguramente. Con la casa de nuestros padres. O con la casa de nuestros abuelos. Nostalgia. O tal vez un poco de saudade, como dicen ellos. La mujer apareció de golpe sobre la ruta y le hizo señas para que se detuviera. El hombre frenó en la banquina unos metros más adelante. Ella se acercó y, asomándose hacia adentro por la ventanilla, le dijo: «¿Puede ayudarme? Mi auto se desbarrancó».